Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Muchísimas gracias al chofer del camión que me permitió salir. Realmente se movió un poquito, así que ya estamos con nuestro móvil. Y también agradecer a cada uno de esos oyentes que nos sigue escribiendo y saludando por estos 9 años. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a tratar de compartir todos los mensajitos antes de finalizar el programa. Desde donde estaba, les decía, allí en Maldonado, nos vinimos hasta Inau porque mañana, 15 de mayo, es el Día Internacional de la Familia. Y como no hacemos programa los sábados, quisimos acercarnos hoy. Estamos con Daniel Guadalupe, por supuesto, el director de aquí de Inau, y con Paola Prandi, ella es encargada de la Dirección de Acogimiento Familiar. Les agradecemos el tiempo. Empezamos con Daniel, porque sin duda que esta fecha es bien importante. Hemos estado hablando contigo hace muy poquitos días, pero siempre es bueno hacer este recordatorio y destacar la importancia que tiene vivir en familia. En esta oportunidad seguramente se van a estar realizando actividades, no sé tanto si a nivel departamental como si nacional, ¿qué se prevé para nuestro departamento? Sí, en realidad digo, el Día Internacional de la Familia de alguna manera es una excusa para seguir fortaleciendo los lineamientos institucionales vinculados a garantizar efectivamente el derecho a vivir y crecer dentro de ámbitos familiares para niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido hemos ya tenido varias instancias comentando el desarrollo tanto del programa de acogimiento familiar como la temática de adopciones. Nosotros hemos, conjuntamente con el área de comunicaciones de Inau Maldonado y con el acogimiento familiar, y aprovechando de alguna manera el Día Internacional de la Familia, se realizó una serie de spots con la voz de niños, niñas y adolescentes, donde se les preguntaba qué era vivir en familia. Muchos de esos niños y adolescentes hoy están vinculados a familias, tanto a familias extensas como a familias amigas, y bueno, es importantísimo considerar la voz y la opinión y el deseo de niños y cómo resulta esa experiencia de estar en ámbitos familiares, que realmente digo, sin duda que es el entorno más adecuado para crecer. Paola, ¿cómo se trabaja desde tu dirección? ¿Qué experiencias se pueden contar? Bueno, el programa en este momento cuenta con 85 familias y 170 niños, niñas y adolescentes que están vinculados a él, y lo que se da es un soporte económico y de acompañamiento técnico para que las familias puedan sostener de mejor manera y fortalecerse para poder continuar con el cuidado y así garantizar el derecho a vivir en familia. ¿De qué manera se hace el seguimiento? Son muchas las familias. ¿De qué manera se hace el seguimiento? Por medio de visitas, por medio de videollamadas, llamadas telefónicas, entrevistas acá en la oficina. Tenemos grupos de apoyo para adultos, grupos de apoyo para niños, niñas y adolescentes. Y se realizan actividades lúdicas también para generar un espacio distendido en el cual podamos escuchar las voces de ellos. Jorge, ambos te escuchan, Paola y Daniel. Sí, buen día a los dos. Gracias por esta charla. ¿Cuáles son los lineamientos a nivel nacional que se están dando sobre estas iniciativas? ¿Es algo que se está aplicando por igual en todos los departamentos del país? Sí, se está funcionando el programa en todos los departamentos del país y la idea es que esto vaya creciendo, uh-huh. Que cada vez más familias tengan esta iniciativa, que es también una cuestión de responsabilidad social, de hacernos todos parte, digamos, de la solución. Entonces, la idea es que haya más familias y menos niños institucionalizados, que es la idea. Cuando ustedes... Y recordamos, porque ahora, dentro de unos minutos, vamos a tener un encuentro regional de directores departamentales de la región este, sí. Conjuntamente con Territorial, y uno de los puntos es que el directorio está estudiando tratando de implementar los protocolos para el apoyo a familias de origen, o sea, el apoyo económico para familias de origen, que es uno de los componentes que de alguna manera se visualiza que está faltando. O sea, antes que la familia de origen pierda la capacidad de cuidado por motivos económicos, que recordemos la incidencia de los motivos económicos ronda en un 40%, entre 30 y 40% de los motivos por los cuales se pierde ese cuidado familiar. Bueno, el directorio está tratando de generar un apoyo económico para las familias de origen, que en su su momento, cuando quede de alguna manera instrumentado, obviamente que lo vamos a empezar a instrumentar. ¿Qué alcance tiene la definición de institucionalizar a los chicos? Y bueno, institucionalizar en realidad se refiere, a ver, todos los niños, los 4.300 niños, niñas y adolescentes que INAHU Maldonado atiende en el departamento de Maldonado a través de todos los servicios, de alguna manera están institucionalizados porque están vinculados a una institución, ya sea a través de un CAIF, de un club de niños, etcétera. Hay otra acepción de la palabra institucionalización, que es cuando referimos a el formato residencial de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Esa es lo que, de alguna manera, procuramos reducir a nivel nacional. El directorio ha establecido una prioridad en todos los programas territoriales, en todos los programas comunitarios, en el acogimiento familiar, en adopciones, buscando de alguna manera eso, que el formato residencial para el cuidado de niños, niñas y adolescentes sea por el menor tiempo posible y se instrumente previamente a eso todas las alternativas familiares posibles. Está claro. Gracias, muy amable a los dos. No, por favor. Por favor, a la orden. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Chau. Frecuencia abierta.